Hola, ¿cómo les va? El podcast de hoy es solamente para pasar un aviso bien rápido. Estos días estuve recibiendo varios mails de personas que me pedían que haga un podcast sobre música argentina o que les recomendase canciones o radios online. Estoy preparando un podcast sobre eso, pero no sé cuándo lo voy a tener listo. Así que quería avisarles que en la página www.diezmusica.com, hoy, 16 de mayo del 2006, pueden entrar y bajar una canción gratis. Esto creo que va a durar 5 días, o sea que durante 5 días, todos los días se pueden conectar y bajar una canción diferente. Así que aunque estén escuchando esto después del 16, igual les puede servir si cae dentro de esta semana. Y lo único que tienen que hacer es entrar en esa página, les repito la dirección, es www.10musica.com. 10 con número, o sea que es 10musica.com. Se registran, les van a pedir algunos datos, nada, no les van a pedir tarjeta de crédito ni nada. Y una vez que están registrados, hacen clic en un cartelito naranja que dice 10musica.com, hoy te regala un track. Hacen clic y ahí van a aparecer varias opciones de diferentes canciones que pueden bajar. Eligen la que les gusta y la descargan. Es así de simple, es gratis, lo único que tienen que hacer es registrarse. Así que les quería avisar eso porque sé que hay muchos interesados y no quería esperar hasta hacer el podcast de música porque tenía miedo que la promoción se acabe. Así que entren porque por ahí no les interesa la música argentina, pero hay de todo. Hay Coldplay, Shakira, música clásica, etc. Así que cumplo en informárselos. Y les cuento que a mí esa página no me paga nada por hacerle publicidad y a ustedes tampoco les va a cobrar nada por darles las canciones. Eso es todo y espero que lo disfruten. Hasta luego.